En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol y también repasaremos el resto de partidos para el fin de semana en este viernes 28 de octubre de 2016. Como siempre, mil gracias por elegirnos aquí en el 101.4 en Teleelch y por supuesto en nuestro portal multimedia teleelch.es. ¡Arrancamos! El Elche juega el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla Atlético. Una victoria le aseguraría por segunda semana estar en zona de playoff. Ahora mismo está en playoff virtual, aunque es séptimo, pero el cuarto precisamente es el filial hispalense que no puede ascender y por tanto no puede jugar el playoff. El técnico blanquiverde hoy en rueda de prensa ha dado muchas pistas. Matilla apunta al banquillo. Robert Correa será titular. Y el resto, premio para los mismos que jugaron frente al Córdoba y Albacete. Es decir, se mantendría ese tribote con Dorca, Alex Fernández y Pelayo por en delante. Hoy el técnico ha puesto a Pelayo como ejemplo de futbolistas que no están teniendo muchos minutos o minutos y que es un espejo. Ha hablado sobre las declaraciones de Lolo en el día de ayer y por supuesto del partido que van a disputar frente al Sevilla Atlético, un rival atípico porque el filial sevillista no solo juega bien sino que también sabe utilizar el otro fútbol, agresivo, competitivo, parar el partido, gen que llevan los jugadores del filial. ¿Cómo afrontan el partido? Distinto. Bueno, por nuestra parte, con mucha confianza. Creo que hemos hecho los dos últimos partidos a muy buen nivel, a nivel colectivo, a nivel individual, y vamos con la máxima confianza sabiendo que delante vamos a tener un filial atípico. No es el típico filial inconsistente, irregular, que comete errores de juventud. Es un filial compacto, complicado, que defiende bien, que ataca bien y que por eso está en la parte alta de la clasificación. Por su parte, el filial, el Elche Ilicitano, juega el domingo a las 4 de la tarde. Para no coincidir con el partido del Elche, para todos aquellos aficionados que quieran ver el partido por la televisión y estar presentes luego en la Ciudad Deportiva para ver el Elche Ilicitano Buñol, un Elche Ilicitano que rompió con su mala racha empatando en Castellón, un empate y un punto que les da ánimos. Sí, bueno, la verdad que el resultado final del otro día en Castellón nos ha venido bastante bien de ánimos. Cuando llegamos al descanso allí con el 2-0 y un equipo tan joven como el que sacamos en Castellón, la verdad que la situación no pintaba demasiado bien, pero bueno, los chicos demostraron carácter, se vinieron arriba, hicimos allí el 2-2 y tuvimos ocasiones muy claras para venirnos con el 2-3, y la verdad es que todo eso ha sido como una inyección de moral también para poder afrontar estos partidos que nos vienen ahora. Por su parte, el Elche Club de Fútbol Sala juega mañana sábado a las 6:15 en el pabellón Esperanza Lag frente al Segovia con esa condición de líder. Los de Jordi Durán intentarán mantener el liderato. Buenos días. Bueno, yo creo que es algo de momento anecdótico en esta sexta jornada. Creo que hay mucha igualdad en la clasificación.

en directo desde Teleelche en Radio Marca. Una hora más para los que lo escuchéis en redifusión y no sé cuántas horas más para los que lo escuchéis pues en el podcast de teleelche.es cuando lo subamos esta tarde. El partidazo que vamos a vivir este próximo domingo a las 12 del mediodía desde el Ramón Sánchez Pizjuán. Desde las 11 y media te lo contamos allí y aquí con todo el equipo de Marcador, en un partido donde el Elche nunca ha conseguido vencer allí en todas sus visitas porque siempre ha jugado con el primer equipo y nunca ha sido capaz de ganar. Las veces que ha jugado contra el filial sevillista pues lo ha hecho en la Ciudad Deportiva. Mañana, por tanto, mejor dicho, mañana viajan, el domingo, por tanto, partido contra el filial andaluz, que no es un filial al uso, de estos blanditos, que juegan bien, sí, juegan bien, pero no son tan blanditos. Tienen el gen competitivo de el Sevilla, que ahí está pues siempre haciendo grandes plantillas, con Monchi, que es posiblemente pues el director deportivo más reputado del país y uno de los más reconocidos de Europa. Y no solo sabe fichar bien para la primera plantilla, ahí tenemos al Sevilla pues en la cabeza con los grandes, sino al filial, que ahora mismo es el único filial que hay en segunda división. Por tanto, ahora mismo es el mejor filial de España. Ni el Barça, ni el Real Madrid, ni el Villarreal, es decir, estamos hablando de las canteras que en los últimos años, hablo de últimos años por el Villarreal, pero que toda la vida han sido las mejores, donde van los mejores chavales. Bueno, pues hoy por hoy la cantera del Sevilla está muy reconocida y ahí está su filial en segunda y no haciendo de cenicienta. Está cuarto clasificado, 17 puntos, dos más que el Elche y además pues está en el mejor momento de la temporada. Solo ha perdido dos partidos y fue en casa de los dos líderes, Levante, bueno, y Lugo, que ahora es tercero. Lleva tres partidos consecutivos ganando, los últimos cinco sin perder. Es un equipo equilibrado. En los filiales siempre vemos muchas veces cómo bailan los números, que marca muchos goles, pero que le hacen muchísimos. Este es un rival equilibrado, este es un filial atípico. Ha marcado 14 goles, 4 menos que el Elche, y le han metido 11, un gol por partido. Es decir, le ha marcado 6 goles menos que el Elche. Es un rival que además de tener virgueros en su plantilla, de tener buenos futbolistas, además el concepto táctico técnico lo tiene muy bien asumido, saben jugar también sin balón, saben hacer faltas, saben comer la cabeza al árbitro. Vamos, el otro fútbol, ¿no?, que a veces le llamamos el del oficio y la veteranía. Bueno, pues ahí el Elche, por una parte, va a tener que aplicar la medicina precisamente del oficio, es decir, intentar que no estén nada cómodos desde el primer minuto y a partir de ahí intentar tener el balón el máximo posible y desarrollar su fútbol. Es un buen campo, el Sánchez Pizjuán, y creo que vamos a ver un partido bonito. Decía Toril, lo hemos escuchado en el comienzo, que tiene mucha confianza, que tras los últimos partidos van con la máxima confianza, pero que el filial es un rival atípico sin errores de juventud. Y él sabe bien de filiales. No olvidemos de dónde viene, de la Casa Blanca. Bueno, nombres propios durante la semana. Armando. Especulábamos con la posibilidad de que quizás ya tuviera la oportunidad de entrar. Le va a dar una semana más, pero lo está viendo ya muy bien. Y le preguntamos por él. Ah, y también por Josete, que hoy no ha estado en el entrenamiento. En el proceso final ya, Armando, para estar disponible para entrenar, ¿no? Hemos decidido pues esta semana buscar un partido contra un juvenil para que él pueda jugar minutos y se sienta bien. La semana que viene intentaremos buscar otro partido contra el filial para que tenga un poquito más de dificultad. Y para la siguiente pues esperemos que esté ya disponible al 100% para ayudarnos. Y en cuanto a Josete, pues tenía un pequeño problemilla y por eso hemos decidido que descansase hoy. Debido a que la sesión ha sido light prácticamente, pues un día de descanso le viene bien. Eldin y Hugo Fraile, ¿cómo están estos futbolistas? Eso, ya sabéis que Eldin y Hugo llevan solo un entrenamiento, pero están bien, solo falta Noblejas. Yo imagino que el lunes ya estará disponible. Por tanto, Eldin y Hugo solo llevan un entrenamiento, pero están bien, tienen el alta médica, Noblejas es baja, Armando ya hemos escuchado que le va a dejar una semana más, por tanto, bueno, pues va descartando futbolistas. ¿Qué partido hay que hacer el domingo en el Sánchez-Pizjuán? Por cierto, un Sánchez-Pizjuán donde el Sevilla Atlético no ha perdido, está imbatido, lleva 2 victorias y 3 empates. voy a recordar las victorias y los empates. Por ejemplo, los tres empates han sido: allí el Alcorcón empató a 1, a 3 empató el Girona, un Girona que, si no recuerdo mal, iba perdiendo 3-0 y fue capaz de empatar a 3. Y el otro equipo que ha empatado es el UCAM Murcia, que empató a 1. Y las dos victorias fueron: ganaron al Zaragoza por 2-1 y vencieron 2-0 al Huesca. Es decir, que los equipos aragoneses al Sevilla Atlético también se le han dado bien, como al Elche. Bueno, al Elche de maravilla. Allí en sus estadios, 0-3 en Huesca y 1-3 en Zaragoza. Había que jugar todas las semanas contra ellos. Bueno, se le preguntaba qué partido tiene que hacer ayer el equipo. Vamos a intentar que se note en el campo, ¿no? Creo que hay que hacer un partido maduro, un partido sólido, sabiendo que hay 90 minutos y que, aunque digo que es un Sevilla Athletic maduro, que sabe manejar el otro fútbol que hablamos, ¿no? Que muchas veces parece que por ser jóvenes no saben realizarlo, pero es un equipo que sabe parar el juego, que comete faltas, que es agresivo, y nosotros pues tenemos que intentar no cometer errores, sabiendo que ellos son muy alegres en el fútbol, en el campo, que van a dejar mucho espacio atrás, pues intentar hacerles daño. Se le volvió a preguntar sobre Armando. Está ya en la fase final, lleva 5 meses, está ya a punto para poder entrar y ayudar. Cuanto antes esté, mejor para todos, porque es un jugador importante. El año pasado lo fue a nivel defensivo en el equipo, y este año pues también nos tiene que ayudar a subir el nivel. Cuanto más competencia tengamos en ese puesto, pues el equipo lo agradecerá. Pero es un jugador muy importante. Yo creo que en breve va a estar cerca de jugar, seguro. Es un jugador muy importante y en breve va a estar ya para jugar. Podría meter la cabeza ya en la convocatoria de Soria. Recordamos que el Elche ahora tiene 2 salidas consecutivas. El domingo Sevilla y el domingo siguiente, el 6 de noviembre, primer partido del penúltimo mes del año, se jugará a las 4 de la tarde en el Municipal de Los Pajaritos. Pues bien, porque no hace frío, o sea que ya tiene que cambiar mucho la temperatura para pasar allí frío, aunque evidentemente son temperaturas más frescas las que hay en Soria que las que hay aquí, que aquí vamos todavía en manga corta. El Sevilla Atlético, lo que propone y lo que se va a encontrar el Elche con este filial. Un rival que propone juego ida y vuelta. Son chicos jóvenes, con mucha intensidad, con velocidad, que trata de que haya espacio en el partido. Y nosotros pues tiene que ser todo lo contrario. Vamos a intentar que el partido sea controlado por nosotros, que tengamos la posesión de balón. Los filiales al final, cuando no tienen la pelota, pues sufren bastante porque están acostumbrados a tenerla, y si somos capaces de dominar el medio campo, como siempre digo, y dominarlos, pues tendremos muchas posibilidades. El partido no se tiene que volver en ida y vuelta, porque si no, ahí yo creo que ellos son superiores en ese tipo de partido. Vamos a intentar, claro. Lo que pasa que luego pues también tenemos otras virtudes. Pelayo nos da otras cosas también. Pelayo nos da otras cosas. Nadie le ha preguntado todavía y él ya dice que Pelayo nos da otras cosas. Por tanto, anotamos a Pelayo en el 11 titular y resolvemos dudas. Luego le preguntamos por Matilla. Sobre el 11 titular, evidentemente, ahora mismo con la pista que nos ha dado, y luego le preguntaremos por Correa, nos lo da hecho. Juan Carlos en portería, Pellegrín y José Ángel centrales, Edu Albácar y Correa, que sería la única novedad, en los laterales, en el doble pivote Dorca y Alex Fernández, por delante Pelayo, bandas Pedro Yervías y arriba Nino. Ese va a ser el equipo. Se le preguntaba por las declaraciones de Lolo, que ayer recordábamos, pues reconocía que se sentía, pues ahora mismo, poco importante, él se sentía el quinto centrocampista en el último escalón, pero que iba a trabajar a tope para cambiarle la opinión a Toril. Recordamos que ayer decía que para él está siendo un año difícil y desvelaba que ya Toril al principio le dijo que partía en desventaja porque confiaba en otros futbolistas más que en él. Y hoy era cuestión y turno de preguntarle a Toril qué le habían parecido estas declaraciones. Bien, creo que él habló con sinceridad de la realidad de la situación, de lo que pasa. Yo hablé a principio de temporada con él, le expliqué un poco mis sensaciones, y eso no quiere decir que Lolo no nos vaya a ayudar o que en un momento determinado pueda jugar o pueda ser importante. Lo que pasa es que ahora mismo pues hay otros compañeros que lo están haciendo bien, que aprovechan su oportunidad, y él, pues, como buen profesional que es, entrena bien para estar disponible en cualquier momento. Yo no tengo ningún problema con él. que pasa que bueno, pues nuestra forma de jugar ahora mismo va por otro lado. Pero él, su comportamiento es exquisito, no hay ningún problema y sé que cuando juegue pues estará preparado seguro. Por tanto, no hay que hacer ningún drama de esto. La relación se basa en el respeto. Yo creo que ambos lo están demostrando con un gran talante. Ambos han hablado muy claro, pero lo más importante es que lo han hecho en privado y luego lo han hecho público, o lo ha hecho público Lolo y en este caso Toril, pues así lo reconoce. E incluso va un poquito más allá el técnico blanquiverde, porque ponía un ejemplo. Pasa que bueno, él intuye que llega Dorca, llega Matilla, llega Alex Fernández, que son chicos que el club apuesta por ellos y llegan fichados esta temporada, por lo tanto tienen que tener de inicio el privilegio de poder demostrar el porqué del fichaje, ¿no? Y creo que ellos hasta ahora lo están haciendo francamente bien. Él, yo creo que tiene, los jugadores que no están disponiendo de minutos, yo creo que tienen que fijarse un poco en Pelayo. Yo creo que Pelayo es el mejor ejemplo ahora mismo, es un chico que no ha participado nada al principio y ahora está a un nivel muy bueno. Es decir, y es un jugador importante, las dos últimas jornadas es un jugador importante en el equipo y ese es el camino. Es decir, ser capaz de cambiar la opinión al entrenador y ganarte tus minutos. Y Pelayo se lo está ganando, desde luego. Pues ahí está el ejemplo claro que ha puesto el técnico blanquiverde sobre los futbolistas que ahora mismo o no juegan o no disponen de minutos. Yo me imagino que Iriondo estará tomando nota y que dirá, bueno, pues aquí tengo que trabajar todavía más. A veces el fútbol es así, todos no pueden jugar y todos no pueden entrar en una convocatoria y habrá futbolistas que dicen, yo por más que me mato, este tío no confía en mí. Bueno, también hay casos de ese tipo, ¿no? En el caso de Iriondo lo tiene todavía más peor, más grave, ¿no? Lo tiene todavía peor. Yo creo que es el peor futbolista que lo tiene porque tiene dos jugadores por delante de él. Es la primera vez que el Elche tiene tres laterales zurdos. Pero bueno, insisto que creo que en ese caso es un caso más bien aislado. Seguimos escuchando al técnico blanquiverde hablando del partido del próximo domingo y ponía la referencia y el ejemplo de comportarse como en los dos últimos encuentros. Todavía hay dos días, pero te digo que yo estoy muy contento con el equipo de las dos últimas semanas. Al final hemos sido muy compactos a nivel defensivo, hemos atacado muy bien, hemos sido un equipo muy fuerte. Por lo tanto, eso del fútbol es el día a día y hay que aprovechar la buena forma de los jugadores. Hay que aprovechar la buena forma de los jugadores, más pistas de que pues, va a repetir prácticamente el equipo. Digo el prácticamente porque en la siguiente, no en la siguiente, le hemos preguntado por Correa. Antes le hemos preguntado por Matilla. ¿Qué pasa? ¿Que Matilla tendrá que esperar? ¿Va a ser titular? Un jugador muy importante para nosotros, pero también lo es Alex, también lo es Dorca, también lo es Pelayo en estos momentos. Tenemos buenos jugadores ahí, todos no tienen cabida. Esto es muy largo, cada uno tiene que aprovechar su momento y esa competencia es buena a nivel interno en el equipo. Por lo tanto, bueno, ya veremos, ¿no? Es una posibilidad. El que no juegue, pues también nos dará calidad luego a la hora de las sustituciones. El que no juegue nos dará calidad en las sustituciones. Yo creo que a buen entendedor podéis rellenar la frase. Lo que pasa que también se me ocurre una cosa. Vale, Pelayo está muy bien. Vamos a aprovechar su momento. Pero Matilla también podía entrar y no quitar a Pelayo. Pero bueno, son ya decisiones del entrenador. Él los conoce mejor que nosotros. Conoce al rival, se supone que mejor que nosotros. Y evidentemente estará pensando en cuál es el mejor plan con los centrocampistas que tiene. Y en ese sentido, aprovechando el buen momento de los últimos dos partidos, ¿Correa también tendría que esperar en el banquillo? Bueno, probablemente no, porque Robert ya estuvo en el día de Zaragoza, el equipo estuvo muy bien y lo normal es que juegue Robert. Por tanto, ya tenemos el rompecabezas completo, ya no le faltan piezas. Matilla va a esperar en el banquillo, Correa va a entrar. El resto lo están haciendo muy bien y hay que mantenerlos. ¿Qué supondría ganar el domingo? Estamos en un momento de la temporada que está todo muy igualado y lo va a estar durante muchos partidos más. No creo que sea definitivo el ganar o no ganar. Nosotros vamos con muy buena racha, con buena confianza y sabemos que es un partido que podemos ganar perfectamente. Si el partido se da como queremos, podemos ganar y podemos asentarnos ahí en una posición alta, que como siempre digo, estando ahí pues se trabaja mejor y tienes más posibilidades, pero sabiendo que va a ser un rival complicado, ¿eh? Que al final es un equipo filial atípico, con muy buenos jugadores, que hasta ahora solo han sido capaces dos equipos de ganarle, como el Levante y el Lugo, que son los equipos que están arriba. Por lo tanto, es difícil, es un equipo difícil. Le preguntamos por las declaraciones de otro jugador esta semana. Los entrenadores, y en realidad los futbolistas, no son muy dados a, pues cómo decirlo, ¿no? Mostrarse demasiado ambiciosos, ¿no? La palabra ascenso, el ser primeros, líderes, parece que es tabú en la mayoría de entrenadores y jugadores de cualquier equipo, ¿eh? Lo entiendo porque crear expectativas demasiado altas luego nos suele llevar a muchos equipos, o suele llevar a muchos equipos a la decepción, ¿no? Entienden que es mejor crear expectativas más bien pobres y luego, pues lo normal es que si las cosas salen medianamente bien o mejor de lo esperado, pues te lleves una alegría. Eso se puede entender. Lo digo porque Hervías el otro día nos sorprendía a todos cuando decíamos, bueno, ¿estáis contentos con veros ya ahí en zona de playoff? Gracias a que el Sevilla Atlético no puede jugar el playoff y tal. Dice, no. Nosotros queremos ser primeros. Y bendita ambición, ¿no? Maravillosas las palabras de Hervías. Y le preguntamos al míster si él, bueno, pues compartía esta opinión. Siempre, muy alegre y espléndido. Bueno, pues está bien, ¿no? Que tenga esa confianza en el equipo y que crea, ¿no? A mí me parece fenomenal que él crea y, bueno, nosotros vamos a pelear cada partido, está claro. ¿Dónde vamos a llegar? No lo sé, pero lo vamos a intentar seguro, eso seguro. Porque ve buenas cosas, porque al final ve que en casi todos los partidos, salvo el día del Lugo, tal vez, o alguna parte del Girona, creo que en todos los partidos hemos tenido opciones reales de ganar. Entonces, bueno, pues hay tanta igualdad que ves que tienes opciones, que si hubiésemos hecho un poquito más, a lo mejor estaremos con 2-3 puntos más, probablemente, y sería la situación diferente. Por eso yo creo que él lo ve de esa manera. Pues lo ve bien. Aunque por dentro dirá, bueno, mejor no lo digas públicamente, dilo aquí en el vestuario. Sevilla Atlético, sigue hablando del rival. Enseñan muy bien desde pequeñitos allí, son muy, muy competitivos desde de la edad de cadete, ya que compiten partidos contra el Betis, partidos a nivel nacional, es decir, lo tienen dentro, ¿no? Es su carácter, el hecho de ser tan competitivos, tan agresivos. Les gusta a ganar de cualquier manera muchas veces y bueno, es un equipo que nos va a poner las cosas difíciles. Luego tiene jugadores que también, Bernardo tiene experiencia en el fútbol profesional, aunque sea joven, ha jugado en el Córdoba, jugadores que también tienen recorrido y bueno, y eso ayuda un poco a los más jóvenes. Pregunta para también el técnico, ¿es adecuado que haya filiales en una categoría profesional como es la segunda división? Si se lo ganan, indudablemente es bueno. Pero también es verdad que una liga de filiales estaría mucho mejor. Competir los mejores chicos de su edad estaría bien. Desde lo veo complicado que se llegue a eso. Al final, y si veis la trayectoria de segunda división, los filiales tienen poco recorrido normalmente en la categoría. Es una categoría muy complicada porque al final no hay continuidad. Los filiales cada año cambian 12, 13, 14 jugadores. Son chicos jóvenes y les cuesta mucho trabajo adaptarse a ese tipo de categoría. Lo ideal sería una liga de filiales, pero yo lo veo complicado, desde luego. También se le preguntaba al técnico del Elche que, bueno, todos tenemos muy claro cuál es su estilo, el de tratar bien el balón, sacar la pelota jugada desde atrás, en fin, gobernar los partidos, pero hay algún dato curioso, por ejemplo, que en los partidos que más ha dominado no ha conseguido vencer y en los que no ha tenido la posesión o ha tenido menos posesión que el rival, esto ya le pasaba a Baraja el año pasado, es donde mejores resultados ha sacado. ¿Qué le parece este dato? Pasa que, bueno, él intuye que llega Dorca. Esta no es la respuesta, sino esta. Nos demuestra que también tenemos variantes para poder adaptarnos, ¿no? Cuando está Pelayo, pues es un jugador que en esas segundas acciones él es poderoso y no hace jugar en campo contrario. Y a partir de ahí, pues estar más cerca de la portería contraria y generar más fútbol. De la otra manera, pues iniciamos desde atrás, tenemos más metros. Bueno, yo creo que iremos alternando. El hecho de que esté Pelayo, esté Matilla, cambia la acción, cambia totalmente el estilo. Los jugadores te marcan un poco la forma de jugar. Yo creo que eso es riqueza para un equipo, tener diferentes posibilidades y aparte los contrarios, pues no van a saber un poco qué es lo que vamos a proponer. Y eso es bueno. Al final, tú tienes que ir mejorando con el paso de la jornada. Si te limitas solo a iniciar desde atrás, los contrarios saben que inicias siempre desde atrás y te van a presionar. Si le das esa variante, pues al final le generas dudas y siempre es importante, ¿no? Pero da igual la parte del campo que iniciemos. Es decir, si somos capaces de coger esa segunda jugada en determinados momentos, pues también podemos jugar en campo contrario y tener la posesión. Pero es verdad lo que tú dices, que hemos ganado o hemos sumado muchos puntos sin ganar la posesión en los partidos. Eso es cierto. Este mes, tu número es el 4. Llévate un Seat Ibiza con regalo de seguro a todo riesgo. 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Solo para unidades limitadas, este mes en Serrauto. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? ¡De Premium Sport Café! He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo. Tu mejor apuesta, Premium Sport Café. El mejor salón de juegos y apuestas deportivas con pantallas gigantes para ver los partidos del Elche y descuentos especiales en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep y próximamente en Alicante y Crevillente. ¡Culpable! ¿Quiere decir sus últimas palabras? Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante 4 años por 21.307 euros. ¡Silencio en la sala! Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y Carretera de Ocaña 4042, Alicante. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Además del Sevilla Atlético Elche, tenemos también partidos muy importantes y bonitos. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad tenemos el de tercera división, el Elche Ilicitano, que va a jugar frente al Buñol el domingo a las 4 de la tarde en el 10 Iborra. No se fían del Buñol los hombres de Vicente Parras. Yo creo que el Buñol es un rival del que no nos tenemos que fiar. Empezó bueno, con un equipo nuevo, en formación, con muchas dudas, pero poco a poco ha ido cogiendo una dinámica más positiva. Es un equipo que tiene muy claro a lo que tiene que jugar, un equipo que está siendo humilde, que tiene las líneas muy juntas y que sabe que, bueno, que en un error nuestro nos va a pillar, va a intentar pillarnos a una contra y hacernos daño. Nosotros tenemos que ser pacientes, no solo luchar contra el rival esta semana, sino luchar contra nosotros mismos, contra esa ansiedad, ese pensar que al Buñol le tenemos que ganar sí o sí, y eso hoy en día en el fútbol moderno no es así. Hoy en día el fútbol moderno tienes que trabajarte todos los partidos, está todo muy igualado y hay que ser fuerte mentalmente. Yo creo que es un partido que puedes perder en la primera parte y que tienes que saber ganar en la segunda parte. Y el ejemplo lo tiene claro, en la primera parte en Castellón perdían 2-0 y sin embargo fueron capaces de remontar y ponerse empate a 2, incluso tuvieron oportunidades para ganar. Hasta ese partido llevaba una racha de varias derrotas que les han dejado ahí en mitad de la tabla y es que están a la misma altura de la parte alta que de la parte baja, Vicente Parras. Bueno, justamente ahora mismo estamos a mitad de tabla, 6 puntos de los de arriba y 6 puntos de los de abajo. Yo ya os dije aquí que a mí donde me gusta mirar es hacia arriba siempre, ¿no? Porque es lo que te hace al final, te hace crecer más. También digo siempre que la competición al final dirá dónde tenemos que estar, dónde no tenemos que estar. Ahora mismo lo que dice la competición, y creo que justamente es que somos un equipo de mitad de tabla. Si queremos ir y mirar para arriba, pues tenemos que mejorar aquellas cosas en las que no estamos siendo, las que no estamos siendo buenos. No perder lo que ya tenemos, obviamente, y mejorar en aquello que tenemos que mejorar. Un Vicente Parras que cuenta desde ahora con Primi. Vuelve al Elche Ilicitano después de su fallida aventura en el Baracaldo en Segunda División B, donde no estaba teniendo oportunidades. Y le preguntamos a Vicente Parra si Primi supone un problema o una solución. Bueno, cuando se planteó el regreso de Primi, yo siempre lo valoré como algo positivo. El chico se fue allí a tener minutos en Segunda B, a seguir creciendo. No fue posible, bueno, se planteó el regreso. y Primi yo creo que va a ser un jugador que va a aportar, todos lo conocéis, mucho carácter, mucha competitividad, en el terreno de juego personalidad, y yo creo que por ahí nos va a venir muy bien. Yo como entrenador, el problema que quiero tener es el de tener buenos jugadores disponibles, ese quiero que sea mi problema, luego yo ya decidiré, intentaré ser lo más justo posible. Ese será el partido del Elche Ilicitano, el domingo a las 4 en el Diez Iborra frente al Buñol. En División de Honor Juvenil, el Elche recibe al Albacer mañana en la Ciudad Deportiva a las 3 de la tarde y el UCAM Murcia recibe al Kelme, allí en Murcia, mañana a las 4 y cuarto. En Liga Nacional, Denia Celtic Elche, mañana a las 4 y cuarto en Denia, y el Elche B en Liga Nacional recibe al Alboraya el domingo a las 12 menos cuarto en la Ciudad Deportiva. En Segunda División Femenina, el Elche Club de Fútbol juega en Mislata el domingo a las 12 del mediodía. Y mañana sábado, en Segunda División Masculina de Fútbol Sala, el Elche Club de Fútbol Sala, el líder, recibe a un siempre peligroso Segovia. Nos habla del rival, su técnico, el técnico del Elche Club de Fútbol Sala, Jordi Durán. Sí, yo creo que así es. Vienen de dos años de playoff y creo que este año se han reforzado más para realmente dar ese salto a Primera División, por lo tanto creo que aunque no haya tenido un comienzo muy bueno con 3 victorias y 3 derrotas, creo que va a ser uno de los equipos que esté luchando en la parte de arriba. El Segovia, sin duda, un equipo difícil, pero es que el Elche Club de Fútbol Sala es ahora mismo líder y tiene que hacerse fuerte en casa. Los partidos en casa deben ser determinantes, al final ganar fuera de casa siempre es muy complicado y en casa sí que no tenemos que dejar pasar nada. El equipo, yo creo que el día de Puerto ya no estuvo muy aguerrido, creo que la afición también ayudó mucho en momentos delicados que pudo tener el equipo y bueno, al final jugar en nuestra casa debe ser siempre un plus. Pues el partido mañana a las 6:15, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Segovia Naturpelet en el Esperanza Lag. En Segunda División Femenina de Fútbol Sala, Bisontes Castellón, Elche Club de Fútbol Sala, mañana a las 5 de la tarde. Y el Juventud de Elche recibe al FAICAN mañana sábado a las 8 en el Esperanza Lag, una vez que terminen los chicos. En balonmano, en la División de Honor, la Liga Loterías de H femenina, el Elche Mustang recibe al Málaga mañana a las 6 de la tarde en Carrús, mientras que en Primera Estatal el Club Balonmano Elche, que está haciendo una temporada también fantástica, recibe al Alcácer mañana a las 8 en Carrús. O sea que tenemos toda la tarde con balonmano, con fútbol sala, el domingo con fútbol. Tenemos un fin de semana muy futbolístico en nuestra ciudad. En voleibol, Superliga 2 femenina, Universidad de Granada, Club Voleibol Elche Viciu Sport, mañana a las 7 de la tarde en Granada. En baloncesto, Primera División Femenina, el Ilice recibe al Fundación Lucentum el domingo aquí en Elche a las 11 y media en el Toscar. Y en waterpolo, Segunda Nacional, el club waterpolo Elche juega mañana a las 7 de la tarde en Portugalete. Lo dejamos aquí. El próximo domingo desde las 11 y media nos escuchamos aquí en la sintonía del 101.4. Muy buenas tardes y feliz fin de semana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.